dentro de todo lo que es el penal, en ese lugar donde yo fui, que es una cárcel, un penal de seguridad media, se vive bien. ¿En dónde estabas? En la unidad 38 de Sierra Chica. ¿En Sierra Chica? Claro. Y se vive más o menos bien. Es como a todos lados, si buscas problemas, hay problemas, hay heridos, todo, cosas. Muertes hubo también mientras yo estuve. Disturbio, todo, ¿sabes? ¿Muerte a manos de quién, se sabe? ¿O? Y de los mismos presos, sí, los mismos presos. Es como que el servicio penitenciario también es como que no quiere mucho. Ponele, si hay un problema, van y directamente entran los que tienen escopetas con bala de goma y hacen todo un antimotín, ¿viste? Como que no van y te van a pegar y todo eso. En el lugar donde yo estaba. No es represión directa, digamos. Claro, en el lugar donde yo estaba. En otros penales son mucho más bravos, hay muchas otras. Y todo también es por, qué sé yo, por la forma en que se vive, por cómo se alimentan y todo. Sí, tal cual. Muchos medicamentos entran por... que te los dan mismo servicio para, sí, qué sé yo, mantenerlos dopados. Sí. Después, la comida es un desastre. Se afanan todo. Sí. Sí. Vos veías que el camión descargaba un montón de carne y nosotros no teníamos carne para comer. Claro. Cosas así. Medicamentos importantes no había. Hay gente con SIDA ahí adentro, hay gente con muchas enfermedades y no se los trata bien. Te dan los medicamentos, qué sé yo, que te dopan, psicofármacos. Y después tenía una gripe, como había epidemia de gripe, y tafirol, cosas así, ¿viste? Claro. Muy bien. O sea, no, salud, nada. Alimentos, nada. Después, si trabajás para reinsertarte o para querer ayudar a tu familia de ahí adentro, tampoco podés. Porque... Tal cual. Che, ¿ese penal pertenece a la provincia de Buenos Aires o al federal? No, la provincia. Es provincia, sí. Sí, un poco esto de ver lo de las cárceles y eso surgía porque supuestamente está creado para, bueno, vos hiciste algo, pero para que salgas... Para reinsertarte. Sí. Claro, ver vos habiendo estado ahí, como... Si veías si se reinsertaban. Y... ¿Cómo salís después de ahí? Digamos, no sé, al principio es bravo. Después, bueno, voy pensando que tengo que seguir adelante y... Pero es complicado también salir libre, ponerle y estar un año y medio que tengo mi novia que siempre estuvo todos los fines de semana yendo y viniendo, llevándome cosas para poder estar bien, porque si no hubiese estado mal de alimento y todo eso, ¿me entendés? Como que claro. Es un gasto increíble, además del abogado que tuve que pagar y todo, y era, no tenía nada que ver en la causa de mí. ¿Vos sabés cómo fue el maneje que te culpó? ¿A mí? ¿Quiénes fueron los actores que te armaron la cara, digamos? Dentro de lo que es la DDI, ponele, sí, fue un poco. Y bueno, después tratar de acomodar lo que habían hecho. Querer buscar, decir, buscar el... Un chivo expiatorio. Claro. En sí, me parece que es un chivo expiatorio, porque si decimos que... Bueno, yo caí por una causa por drogas. Sí. Y yo tenía en mi casa plantas nomás. Tenía dos plantas. Sí. ¿Viste? Que se dice que más allá de todo no podés estar detenido en ningún momento. Y sin embargo, cuando fueron a mi casa me plantaron más droga que ellos traían, ¿viste? Me plantaron droga y ahí armaron todo para que yo caiga. Sí. Pero no tengo nada que ver. Y ponele, está con eso, con esa causa, cubren otras causas de traficantes más importantes, ¿me entendés? Sí, eso es lo que... Claro, parece que agarraron a uno y en realidad agarraron claro, a uno. Claro, y sale en el diario, sí, se desbarató una banda de narcotraficantes, claro, que drogaban a los chicos en la puerta de la escuela. Y capaz que no era así. Y los que realmente lo hacían siguieron y seguirán ¿no? Sí, a los grandes nunca los agarran. Y dentro de eso también hay muchos abogados, jueces, policías, todos involucrados, y entonces siempre se intenta, desde lo que es judicial, cubrir al otro, ¿entendés? Entonces... Sí, aparte que el hecho de que... Es muy raro que haya ganado el juicio, así que... Claro, pero incluso vos, vos ganaste el juicio y no hay ningún tipo de resarcimiento, sí. Y tiene que haber, lo que pasa es que lo tengo que iniciar yo. ¿Juicio de qué le hiciste vos? No, todavía no le hice el juicio al Estado. Él ganó su defensa, digo. Claro, gané la defensa misma. Tengo que pensar si le hago juicio o no, ¿viste? Claro, o sea, al final de cuentas vos tuviste un año y medio preso y no tendrías que haber estado nada. Claro. Yo pensé, desde el primer día que ingresé, pensé que se iba a solucionar al otro día. Claro. Qué sé yo. Claro. También, aparte que, bueno, tengo adicciones, ¿viste? Que era lo que me llevó a estar detenido. Sí. Y por ahí lo mantenía más reservado, se fue todo enquilombando, perdí mucho trabajo que tenía. Todo. ¿Qué laburo hacías vos? Yo soy plomero, gasista. Claro, te hicieron, te escaracharon, digamos, para tu casa. Claro, perdí un montón de tiempo detenido y perdí muchos contactos que tenía, muchas cosas importantes que podía haber logrado, que capaz que ahora me va a costar mucho más. En el momento ya lo estaba ahí. Está igual. Eso, a veces mi señora me dice que no le haga juicio al Estado, pero creo que un día me va a agarrar el ataque y por cómo se vive, por todo, por lo que tengo que pasar también, porque a mí no sé si hay mucha gente o no que sabe de mi caso, pero cuando me cruzo con gente conocida es como que quedás ahí, viste, no, se habrá enterado, no se habrá enterado, qué digo, qué no digo. Sí. Es feo hablar de que uno estuvo detenido, porque es piensan que... lo peor, y aparte que... Sí, la mirada... Claro. No podés ponerte o sea que uno por uno a hablar. No es muy fácil reinsertarse una vez que... Y también que yo tengo un oficio, porque si no... Hoy en día, bueno, ahora que salí libre de culpa y cargo, por suerte capaz que ya no tengo antecedentes ni nada. Pero en un trabajo hoy en día no te toman si fuiste detenido. Claro. ¿No? Después, dentro del penal hacía muchas tareas, así como hacen ustedes. Enseñaba música, plomería. Te dan espacio para lo que es reinsertarte. Pero es solamente en penales, algunos penales, según como sea la escuela. Dentro del penal, lo que es escuela se maneja de exterior, no tiene nada que ver al servicio. Claro. Y el poder que tiene la directora dentro del penal es importante para poder reinsertarte, me parece. ¿Vos estuviste estudiando o ya había estudiado? Y terminé el secundario estando libre, pero... Ah. Sí, cuando era chico, pero después fui a estudiar para despejarme. Está bien. Así que... ¿Qué estudiabas ahí? Hacía un año de... En el cuarto año de secundario sería, pero orientado en computación. Y no era muy buena, pero por lo menos algo te enseñaba y aparte te despejaba, aprendía, estudiaba. ¿Y todos tienen acceso a eso o solo algunos? Y hay gente que... Sí, algunos. Hay otros que no. Sí, no hay. Dentro de tu seguridad media. Porque dar la seguridad de que uno no se va a pelear con otro, que se tienen bronca, ponele, entonces capaz que no te dejaban ir a la escuela o no. Si pasaban... Pero la directora, ponele, en ese lugar tiene poder. Tenía poder. Entonces enseguida lo hacía llamar y cosas así. Pero de ponerle de 700 presos que habían ahí, estudiaban 200. Los otros estaban como encerrados. Y... ¿Qué sé? Igual yo viví tranquilo siempre, así que problemas no tuve nunca, peleas no tuve nunca. Trabajé, estudié. Dentro de todo me manejé tranquilamente como para tener un buen concepto el día del juicio, ¿viste? Claro, claro. Después había lugares comunes así, vos estabas con otros presos que tenían condena por ahí o. Sí, sí, yo vivía la dinámica, con... digamos, de... Sí, hay en el penal donde yo estaba habían 13 pabellones. Habían 6 pabellones de mediana seguridad y 6 pabellones de máxima seguridad. En los pabellones de mediana seguridad estaban todos los que son hermanitos evangelistas y habían 2 pabellones de trabajadores. Y son pabellones colectivos, que son todas camas una al lado de la otra, así en un sector, y en otro están las mesas y taquillas donde se dejan, como si fueran estantes donde guardan las cosas. Esos pabellones son más problemáticos, porque al estar todos juntos ahí conviviendo, y es como que puede haber problemas en cualquier momento. Claro. Y en el lado de máxima seguridad, que eran los otros 6 pabellones, estaban todos los pabellones de población, se llama, que son los pabellones que tienen gente que hace problemas, disturbios, todas esas cosas, y viven de A6 en celdas cerradas. Y tienen el patio aparte también cerrado, entonces es como que hay horarios que se puede estar en el patio, hay horarios que se puede estar en caminando por el pasillo, y hay horarios que estaba encerrado en una celda con 6 personas. ¿Esos tipos de general son con causa más grosa, los de máxima seguridad? No, están en todos lados. Lo que pasa es que vos vas sumando puntos. Según la conducta de... Claro, claro, según la conducta estás destinado a lugares y lugares. Está bien. Si ven que vos trabajás y hacer las cosas bien, te llevan a un pabellón de trabajador. Si ves que estudias y podés hacer carreras también, hay universitario y todo. Vivís en un pabellón de estudiantes. Si sos evangelista y querés estar, no sé, viviendo ahí, o por ahí capaz que es una forma rápida de escapar a los problemas de vivir en un pabellón de población, sí, vivir en un pabellón de evangelista. Te hace evangelista en la, claro, fuerza, digamos. O te hace, o estás ahí, sí, sí, medio, sí, como camuflado. Disimulado un poco. Claro. Claro. Y si no, estás en donde están los problemas. ¿Y a los que estudian, que son universitarios, cómo es? ¿Los dejan ahí adentro? Sí, tienen aulas ahí con bibliotecas, todo el material para poder estudiar, y van profesores de universidad a enseñar ahí o ayudar a explicarle los temas, y después los dejan ir a rendir a mesas acompañados con 2 o 3 efectivos del servicio penitenciario. ¿Hola, Barría? A Olavarría, algunos van a Azul porque trabajan con la universidad esta del, sí, centro. Lo que es educación, en algunos penales hay también buena educación, en otros es... O sea que por ahí capaz que un penal está bien porque la dirección del penal es buena, y otro penal es un desastre y se matan otros días porque la dirección es malicia. Sí. Depende mucho de la autoridad, digamos. Claro, de cómo se maneja la autoridad ahí. Y en general igual necesitas guita afuera para poder mantenerte, porque con lo que te ni dan hablar, ahí... Ni hablar, eso ni hablar. Lo que te dan ahí... Digo, porque viste, muchas veces se habla de la guita que se gasta en cada preso, viste, un montón de... No, veces. Eso es mentira. No, nunca me dieron un dentrífico, nada. ¿Y cómo haces eso? Si no tenés a nadie... ¿Y si no tenés tirado, a nadie? ¿Qué haces? No sé. Siempre uno trae... Yo ponele que tenía visita... Yo vivía en un pabellón de trabajadores, pero del lado de máxima seguridad, que estaban... Como el penal este era bastante tranquilo, sí, le ganaba el servicio penitenciario, le ganaba a los a los presos de población, le iba ganando pabellones, ¿entendés? Claro. Para sacar a todos, ponerle los que hacen disturbio y todo eso, y tener gente trabajadora, gente estudiante, todo. Entonces armaron un pabellón, ponele, en máxima seguridad, que se vivía en celdas, que es más tranquilo vivir en celda. Y yo vivía con 6 presos más, de los cuales, no sé, uno tenía visita 2 veces por mes y otro tenía visita 1 vez cada 3 meses, y después los otros no tenían visita nunca. ¿Y cómo hacían? Y mucho lo ayudaba yo, porque comía con ellos y vivía con ellos, pero si no, eran, a veces nos faltaban las cosas y teníamos que andar pidiendo con él a otros presos, devolver, cosas que... Apelar a la solidaridad entre los mismos. Sí, dentro de él lo poco de solidaridad que podés tener, porque si imagínate que tu familia te está llevando cosas y vos se la vas a estar donando a la otra gente, es como que medio complicado, ¿no? Así que... Ahí lo que está garantizado es la comida, que es una mierda, pero hay comida todos los días. Sí, comida todos los días había, lo que pasa es que yo no, nunca la probé, no la comería yo. Ah, ¿no? Creo que no. ¿Vos comías solo lo que te traía tu familia? Muy poca gente come. Sí, muy pocos presos comen eso. Hay presos que... Y por eso también se arman los problemas. Se arman motines... Claro. Por la comida que entra. Sí, hay problemas también, qué sé yo, vos tenés mucha visita. Te van a visitar todos los meses y todas las semanas. Y vivir en un pabellón de población, imagínate que te van a robar todo lo que lleves, te lo van a robar. Y podés salir lastimado. Así que... Conviene que te traigan menos, digamos. Y a veces hay gente que se hace llevar menos, vivir mal, vive mal porque no puede... Para no pasarla mal después, digamos. Claro. Si la familia le lleva cosas, o pasan cosas. Pero ya no tiene nada que ver con lo que es servicio, sino como cómo se vive ahí adentro. En ese lugar que me tocó vivir a mí, que gracias al abogado lo pude llegar a lograr, llegar ahí, porque si no iba a cualquier penal y podía haber ido a la unidad 2 de Sierra Chica, que es de máxima seguridad, y ahí cero libertad dentro de lo que puede haber ahí. Sí. Claro, como que eso no está organizado, o sea, bien organizado. Te mandan a cualquier lado. Vos la tenés que pelear con tu abogado, claro, para que te manden al lugar acorde. Sí, si no tenés un abogado, estás fusilado. No tenés derecho a nada y también el servicio sabe que vos tenés un abogado y te va a tratar de cuidar porque si no va a tener problemas. Cuando tenés un abogado del Estado que no te dan ni 5 de bolilla, listo. Estás perdido. Claro. Che, ¿en qué barrio vivo acá? Yo vivo en el centro. ¿Vivías antes también ahí? Sí, vivo en el centro. Aquí. ¿Juro eso cómo va ahora? Y ahora, bien, voy saliendo de a poco. Trabajo por mi cuenta. Yo soy plomero y trabajo por mi cuenta. Y bueno, estaba. Antes de caer detenido, estaba trabajando re bien y ahora. Me costó casi 3 meses volver a más o menos poder decir que trabajo todos los días. Si no, me iba saliendo cositas chiquitas de vez en cuando. Ahora estoy agarrando casas grandes, obras grandes, que era lo que yo hacía siempre. Claro. Lo estoy haciendo, volviendo a recuperar. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Querés decir algo en general del tema este que estamos hablando, de la inseguridad, qué sé yo? De básicamente es eso, digamos, a partir de que los medios todo el tiempo estaban con la inseguridad y esto y qué sé yo. Mientras estuve en la comisaría, que estuve 4 meses, no vi que acá en Tandil haya tanta inseguridad o no sé cuántos casos son denunciados por la gente, porque todos los días nos llevaban presos. Gente que habían agarrado en un asalto o todo eso. O sea que mucha inseguridad acá en Tandil no hay. Puede haber 1 o 2 robos por día, si se dice, y a veces ni lo hay. Si lees el diario, no hay inseguridad acá en Tandil. ¿En qué comisaría estabas? En la primera. Así que... Después, la policía también creo que hace mal las cosas, porque si yo estuve detenido y no tenía nada que ver, algo mal hubo. Y si y no hacen las cosas bien, porque si no también hay gente que se va libre, ponele, y es culpable. Claro. ¿Entendés? Como sí. Que, ponele también que tarde 1 año y 6 meses en ser juzgado yo, en toda la investigación que se hizo, Me parece que es muy muy largo el proceso para que... ¿No? Ya los policías que fueron a declarar al juicio del allanamiento no se acordaban ni cómo era la puerta de mi casa, o sea que no podían aportar mucho a lo que era la causa. Claro. ¿Y la policía eso cómo se manejó en tu caso? Y el policía que hizo la investigación me quería involucrar en todo momento y no tenía cómo, que fue lo que con el abogado pudimos lograr de demostrar a los jueces. Claro. Pudimos lograr demostrar que el que había hecho la investigación había hecho una investigación errónea de todo. ¿Errónea? Era como que... manejada, digamos. Claro, sí, sí. Deliberadamente errónea, digamos. Claro, sí, claro. Sí. En la causa yo estaba con otra persona más. Y esa persona sí era vendía droga con él. Ajá. Pero yo podía... era un comprador de esa persona. Sí. Y quedé involucrado. A la par que lo quería involucrar para hacer más grande la causa, la conquista. Sí. Después los otros policías declarando no sabían qué decir, se cruzaban en cosas que eran importantes, uno decía una cosa, el otro decía otra y se fue haciendo todo un menjunje que no le terminó de quedar bien en claro cómo fueron las cosas. Porque yo no tenía investigación, era como dos llamadas a la persona esa y quedé involucrado. Claro. Así que... ¿Y cayeron un día de sopetón a hacerte un allanamiento? Claro, sí, sí. Ese día, es más, tenía las plantas nomás en casa. Claro. No tenía ni para consumir nada y de pronto aparecieron bolsas con marihuana, ponele, que habían implantado en la policía y después los testigos del allanamiento me ayudaron un montón porque vieron un montón de cosas que no estaban bien y el día del juicio, y eso que eran chicos, porque siempre en los allanamientos llevan a chicos de 18, 19 años. Porque una persona así tiene miedo para declarar en un juicio, entonces tiene miedo de ir en contra de un efectivo policial, de ir en contra de fiscales y todo, y capaz que dice cualquier cosa. Uh-huh. Y a veces perjudica en la causa o a veces ayuda. Uh-huh. ¿Entendés? Si van y buscan un testigo o un abogado, imagínate que qué claro serían todos los allanamientos de... Sí, la claro. Policía. Depende del abogado, ¿no? También, pero bueno, con sí, sí. Sí, sí. Creo que todos los abogados siempre defensistas están en contra de la policía. Claro. Y de su forma de hacer las cosas, las sí, investigaciones. Sí. Por eso pero es si que estaría toca, bueno. Pero si te toca un defensor igual no se pone media pila para. Y para los defensores oficiales no sé qué es lo que hacen, pero no. No ayudan, en las causas no ayudan. Es decir, los pibes estos que estaban de testigo, digamos, te ayudaron, claro, digamos. Claro. Sí, sí. Ayudaron, o sea. Sí, dijeron. No, dijeron la verdad. Claro, bien, pasó. Claro. Sí, pero por ahí si los presionaron, igual ellos resistieron y. Sí, no creo algo. Que haya habido presión porque era una causa. Además de que. Ponele. Es una causa que queda ahí. Pintada, dibujada, porque. Un día dijeron en las noticias, se desbarató una banda de narcotraficantes y mañana la gente se olvidó. Entonces, claro, cuando sí, sale sirvió, el juicio, claro. Cuando sale el juicio, en ese momento sirvió para demostrar, no sé, que los policías hacían algo. Al año y seis meses, cuando yo salí libre, nadie, o sea, muy pocos, salieron en muy pocos diarios, muy poca información, o tratando de blanquear más allá de que haya salido libre, que los efectivos policiales trabajan bien, sí. Y cosas así, ¿viste? Dentro de lo que es los periodistas. Leí los diarios y... Aparte de eso, tienen que agarrar a alguien seguramente, porque con los que realmente tendrían que agarrar tienen algún negocio. negocio o alguna regla, porque claro, ¿viste? Sí, arreglan claro. todo. Igual es re importante esto que está diciendo, de, como sí. de lo que estamos hablando, lo que queremos hablar acá, sí. de que no se le da el mismo lugar, ¿entendés? A eso, cuando te encontraron, sale por todos lados, hacen un circo bárbaro. Sí, sí. Ahora después, cuando dicen que vos no tenías la culpa y todas las cosas que se hicieron mal, eso no tiene el mismo lugar en los medios claro. que todo el quilombo que te hicieron antes. Entonces en la gente queda una sensación que no es la verdad. Claro. Sí. Y desde ahí, ¿cómo ves la noticia ahora? Como que cada cosa que escuchás, cuando te pasa, ya sabes que puede ser. Sí. Ponerle una cosa interesante fue el juicio de Picu López, me parece. Sí. Tengo, yo tuve el mismo abogado que... Y... Fue un buen juicio para mí, fue sí. un buen juicio, más allá de que no pudo lograr que el chico quedara libre, que era la idea de él. Para mí tendría que haber desde la sociedad más conciencia de lo que es un adolescente que vivió mal y que no se puede insertar a la sociedad porque siempre está como si fuera discriminada por su... Siempre estuvo afuera. Claro. En algún punto. Sí. Hemos no, venido leyendo claro. o viendo, que en realidad es eso, ¿no? Claro, no, nunca siempre se lo educó bien a ese chico como para decir que es un inadaptado. Porque uh-huh. creo que... Les quería dio oportunidad. Claro, que... si una persona sabe que le, lo educan y le dicen que esto no lo tenés que hacer y esto sí, después puede decidir si lo hace o no. Pero este chico es como que no tuvo nunca una contención o del Estado o de la familia, de todos lados, que... y quedó a la deriva siempre, así que me parece que el juicio estuvo bien apuntado a donde quería llegar el abogado, lo que pasa es que los medios no le dieron ese tono para que la gente se informe de lo que pasaba realmente. Uh-huh. Cuando lo llamó a declarar a Lungi y todo, se lo trabó al abogado en preguntas importantes para que no saltar a la luz desde ponerle desarrollo social, que hacen mal las cosas, desde todos los lugares que tienen que actuar, me parece, en casos así. Sí, sí claro. Y que no se hacen las cosas bien. Claro, sí, ese es otro punto, digamos, que veíamos, ¿no? Que te muestran cuando pasa el delito o lo que sea, y no se sabe de por qué se llega a eso, o no se analiza profundamente cuál es la situación real, que es lo que está diciendo vos, claro. que te lleva claro. a eso. Se ve el resultado de cómo termina la historia, pero no de cómo arranca. Sí, también con eso logran ponerle los medios a hacer un como si fuera, no sé, pintar el de que todo está mal y capaz que... Y la gente toma odio a ponerle a los delincuentes y todo. Entonces, qué sé yo, si va una persona de Remar, que es una asociación sí. que anda... vendiendo cosas y tratando de remarla, como se llama, y sin embargo nadie lo ayuda, entonces después cuando salta un delito y o fueron víctimas de un delito ya empieza todo un... Ahora cuando hay que ayudar y todo eso no aparecen en ningún lado la gente, ¿no? Claro, sí, están estigmatizados sí. ya por los discursos, por los medios. Como te digo, creo que Tandil no tiene tanto grado de inseguridad ni no hay tanta delincuencia, sí hay otras cosas como drogas y todo eso que uh-huh. se habla muy poco acá y sí. ¿no? Sí, sí. Y delincuentes creo que no hay mucho. No hay muchos robos por día. Uh-huh. Son robos mínimos. Puede que haya gente que viene a robar de fuera también. Uh-huh. Sí, yo sé que hay gente que viene a robar, es más, los bancos, los robos importantes que hubo acá en Tandil, de bancos, casas grandes, es gente que viene y da un par de vueltas en la ciudad y se da cuenta que en cualquier lado que va, hace desastre. Uh-huh. Claro, las condiciones son... Y la policía en esos casos queda pintada porque imposible sí. hacer un operativo cerrojo si tienen dos móviles que se destartalan todo, que a dónde van a llegar. Queda claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o no cuando hablas con gente que roba, la mayoría tiene contacto con la policía. Sí, también, hay cosas pasa que la policía saca a robar, eso siempre pasa y siempre pasó y hay de todo, pero es muy difícil esclarecerlo porque siempre se van cubriendo uno con otro y al final tiene que poner una bomba en todo lo que es judicial y hacer todo nuevo. Y siempre va a estar que, porque la, no sé, el argentino o la gente así, el que puede roba y el que no quiere hacer las cosas bien lo van apartando. Bueno. Sí, por eso, eso el planteo, digamos, no sé, hay inseguridad y se plantea la solución, más policía, digamos. Y eso también como que es algo para discutir, siendo esto que la policía no actúa bien, que es parte de todo el... Y ahora no sé cómo serán el estudio para ser policía, pero antes era 9 meses y era muy poco y creo que no están bien capacitados para hacer un trabajo. Después se le paga poco a los efectivos de policía. O lo que es seguridad, se le paga muy poco. O sea que es más fácil que ellos entren a hacer tranzas y. Como si diríamos. No sé cómo se dice, no me sale ahora la palabra. Coimas, todo eso, ¿me entendés? Estar en lo ilegal, un policía también. Sacar a robar detenidos, todo eso lo hace llegar a. Porque no se les paga bien. Sí, aparte que es ya como cultural interno de la policía, digamos, hace años que... Y también tiene poderes y hay gente que no está bien para ser un efectivo policial y tiene, ponerle carácter autoritario, entonces ese policía golpea a la gente. Hay otro que tiene mentalidad de delincuente y está dentro de la policía y es delincuente con traje de policía y cosas así, ¿no? Siendo que tendría que ser más estricto todo, es como que es muy fácil. Sí, el filtro para entrar a la policía es muy poco, ninguno. Básicamente. Y son gente que portan un arma, por ejemplo. Claro, pueden hacer cualquier cosa con un arma y... ¿Sí? Han pasado muchos casos también. O se terminan suicidando porque están mal psicológicamente o terminan matando a alguien o ese arma se la saca a un familiar y le pega un tiro a alguien, cosas así. Sí, bueno, tiene el cuidado que tiene que tener. Sí. Ah. Sí, y que más allá de la gente nueva que entre, digamos, si la estructura de la policía ya es así, y si los que están desde antes se manejan así, no podés hacer algo diferente ahí. Imposible, porque los van apartando o van los... Van teniendo trabas internas, si vos querés ser distinto. Sí, sí, ni hablar. Sí, imposible poder llegar a blanquear todo lo que pasa con el tema seguridad, es imposible. Creo para mí que es imposible. Sí. Es todo lo que puedo decir sobre... Nada menos. Una idea, me parece a mí. No sé, hay gente que capaz que tiene de vivirlo de otro lado, por ejemplo, no estar bien informado, o estar informado con los medios de hoy, que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, porque son opositorios, porque son están a favor del gobierno, entonces al final se termina armando la gente una mentalidad que no existe, una realidad que no es. Claro, otra realidad. Según lo que capta cada uno, me parece el mensaje que le llega a cada uno es todo diferente. Sí, pensás una cosa o todo lo contrario. Hay un poco lo que decía Alejandra en relación a eso que está metido en el sentido común de problema de inseguridad, igual más policía se soluciona. La otra parte que vos le agregás que está buena es que la otra no es más cárceles, ¿no? Porque evidentemente el funcionamiento dentro de las cárceles, vos podés... No, mejores cárceles sería en todo caso, idea. Claro, ahí había, yo me acuerdo que hace un par de años de Narváez era el que tenía... hizo campaña política planteando la construcción de, no sé cuántas decía, 40 cárceles en el país. Entonces ahí se solucionaba la seguridad. El plan de gobierno era ese. Parece ser que esto que vos marcás en relación a las pocas posibilidades que tuvo el pibe este, el caso de Pico López, qué sé yo, y mil casos que ves todo el tiempo, dan a pensar que las causas están en otro lado, digamos, que los pibes se van de mambo con la droga porque hay otro problema, porque la familia tiene otro problema, porque el laburo es un problema, sí. Porque los barrios tienen otra problemática, y no porque hacen falta más cárceles para meter a la gente. No, ni hablar. Creo que de la sociedad tiene que haber una respuesta más que de lo que es penal o seguridad y todo eso. Claro. Y que todo este planteo de las cárceles, como esto que decía vos de Narváez, tiene que ver con un proyecto de sociedad que se busca, digamos, la otra vez veíamos lo de Estados Unidos, qué sé yo, que uno de cada 10 habitantes está preso, digamos. Claro. Digamos, porque es el modelo de sociedad, digamos. Bueno, claro. ¿Queremos ir a eso, a que todo el que haga cualquier cosa vaya preso, entonces hacemos más cárceles, o queremos tratar de que estemos todos mejor para que haya cada vez menos? Lo que pasa es que es considerada como población sobrante, digamos, y para asumir esas tareas hay que invertir mucho en salud, en educación, en cosas que ni la clase política ni muchos empresarios quieren hacer. Esa no, es la realidad. Y siendo también cómo informan a la gente, creo que ningún ciudadano querría colaborar en que los presos se reincorporen a la sociedad. Sí, o antes. O a captar los problemas antes de que pase. Claro, como que la sociedad tampoco está interesada no. en lo que pasa. Es la solución fácil, la previo. Que la sociedad, claro. Todos presos y no sé. Y aparte que en las cárceles, en las cárceles se ven pocos presos por asalto y por robos. Se ven más que nada, se ven por drogas. Por accidentes de tránsito, ponele. Mira. Por matar a una persona, ¿viste? Por homicidio. Sí. Pero no en asalto, no motivado por el asalto. Claro. Y también muchos por violación, que es otro tema que me parece que es más grave que un asalto, que un robo. Igual, sí. Y sin embargo, a veces. En lo judicial no se da ninguna solución, o sea, como pasa ahora, que largan a violadores y vuelven a violar, ponele, y esas personas sí están, se reinsertan en la sociedad, salen enseguida de un penal. Sí, las penas no claro, pero eso en el penal. Medio, en el penal, hay un laburo para que vos no salga igual o peor de cómo entraste, hayas hecho lo que hayas hecho. No, nada. O diferenciado, si uno, digo, no es si lo mismo uno, si aguantaste por violación que por esto, por el otro, no, se labura algo de eso que te no, pasó. No hay nada. O eso, vos entras por droga, no se labura nada. Algo de nada. Droga como nada, adentro. Nada, psicológico nada. Y menos en nada, cero psicológico. Ninguna ayuda psicológica ni nada, cero. Sí, es la idea de aislarte claro. Y después arreglarte. Como puedas y pasarla como puedas. Después salí como pueda y seguí viviendo como pueda. Tal cual. Y si no estás bien, capaz que salís peor. Y si no, bueno. Sí, el caso tuyo que tenés la familia que te apoyó, claro, tu novia, todo una cabeza un montón, zarpada, sí, digamos, para tener conciencia de muchas cosas, salí con buena vista. Y los otros que se pierdan, digamos. Sí, no, ni hablar. Sí, y que vos, digamos, fuiste por algo equivocado, pero si vos... No sé, hiciste algo, vos también tenés un problema, te pasa algo. Si vos mataste a alguien o si tenés un problema de droga o lo que sea, y que no, que claro, no tenés que ningún no elemento ahí adentro. Flote. Y aparte que dentro de todo creo que cada uno es... Hay gente que es, no sé, personalidades que son muy cerradas y es más complicado tratarlo psicológicamente, entonces es... ¿No? Sí, es sí, difícil. Sí. Sí, ni hablar. Que si no se ayuda en ese momento, cuando esté reinsertado en la sociedad... Sí, capaz, solo vaya, no se le va a ocurrir. Claro, no se le va a ocurrir tratarse porque tiene un problema o porque, no sé, tiene actitudes que no van. Sí, ¿cómo salís? Si no entras mal y te comes 5 años ahí adentro así, qué sé yo. Sí, sí, ni hablar. No te va a pensar ni el psicólogo. No. Sí, aparte, según cómo viva ahí adentro también, se pierden muchas cosas. Yo tuve suerte que mi familia me apoyó, porque si no, si yo ponele, hubiese perdido los apoyos, capaz que estaría haciendo cualquier cosa, o estaría todavía detenido. Claro. La visita sí. Es como cada cuántas veces te podían visitar, por semana o por mes, ¿cómo es por eso? Por mes hay 2 días de visita, por semana 2 días, y después tenés, si tenés buen puntaje, podés tener visita con tu familia una vez por semana, o sea, mitad de semana, si no el fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Puede ser distinto, pero es poco igual, ¿no? Siempre por teléfono te manejas. Necesitas plata. Claro. Sí, todo es plata, es todo plata. Si ahí adentro no generás nada. No generás ingresos. No podés. Ganás nada. 25 pesos por menos, no generás. No sé. Yo me acuerdo que con los 25 pesos me compraba jugos, ponele que no ingresa jugo, y alfajores. Porque tenía suerte de que mi familia me llevaba. Claro. Si no, tenías que comprar, no sé. Que te den esa plata y no te den nada. 3 cajitas de puré de tomate, compras 3 cajitas de puré de tomate y te quedas sin puré de tomate en 2 días, ponele. ¿Y vos sabés quién establece que se gane esa plata dentro de la cárcel? Digamos, ¿hay una legislación? No. No hay, o sea, la guita, ¿quién te la paga vos? No sé. ¿Un director de la cárcel o una cosa así? Un empleado que está en finanzas del sector. ¿Y a vos te entregaban un recibo por esa plata, algo así, no? Sí, un papelito que lo tenés que devolver y lo perdés. O sea que no tenés cómo demostrar en ningún momento que ganabas eso. ¿Tu abogado nunca te dijo nada de eso, de la guita que ganabas? Y es que es imposible, por más que tenga el mejor abogado del mundo, es imposible acomodar todo eso. No, más bien, acomodarlo no, te pregunto si no te explicó por qué ganabas esa plata, o a lo mejor él sabía cómo son los manejes ahí adentro. No, nunca le pregunté, sino... Porque ahí a mí se me ocurre lo más probable, viste, que algún tipo de legislación tiene que haber para el tipo que labura adentro de la cárcel, que debe venir a nivel provincial. Y ahí se filtra toda la guita que vos en realidad tenés. Y sí, como se pierde un montón de alimentos, o se pierde un montón de medicamentos, se debe perder un montón de dinero que va destinado a la ayuda que uno puede lograr de ahí, por ejemplo, trabajando. Claro. Sí, y aparte con esa poca plata que se gana, creo que nadie quiere ir a trabajar. Y sin ni hablar. Si no lo haces porque querés tener un buen concepto para, claro, el día del juicio, o para salir con los beneficios que podés llegar a lograr. Porque también, si vos, hay beneficios para presos, y si vos te manejás bien en tu condena, los podés lograr, y si no, igual a veces eso también es raro, porque... Si tiene que ser un caso como el tuyo, donde se sabe que estás más cerca de salir que de quedarte, ¿eh? Claro, si no, no te dan posibilidad de trabajar, o no te dan posibilidad de cosas. Como que si tenés una pena de 10 años, viví 8 años en población, siempre encerrado, viviendo de un penal a otro, porque cuando haces problema en un penal te trasladan a otro penal y nunca estás viviendo en ningún lado. Claro. ¿Entendés? Y después ponele, cuando vas 8 años de la pena, no sé, a los 2 años te empiezan a dar lugar a que vayas a una escuela, que trabajé para... Pero viviste, no sé, un montón de años haciendo problemas y... Tal cual. Porque no se reinserta bien una persona que vive así, o sea que... Sí, no. Sí, bueno, muchas gracias, loco. No sé si me quieren preguntar algo más. No, un baneo general ahí, ¿no? Sí. Por ahora, si querés contar algo más. No, creo que no. Ponele, por ahí se me escapan cosas que ahora no se me ocurren. Ajá. Bien. No, está bien. Muchas gracias. Vos, después de todo, aparte de lo que te pasó, cuando saliste, digamos, no se te generó como una intención de hacer algo para la previa de tantos pibes que andan en quilombado, como los problemas que pudiste pasar vos, digamos. Sí. ¿Hay alguna manera de cómo dar una mano para que un pibe no llegue a eso? Y estaría bueno, sí, pero qué sé yo, también tiempo es muchas cosas, pero está bueno, sí. Sí, estaría bueno, lo que pasa que... Porque a mí, yo, viste, hoy justamente estuvimos charlando del vitro, vieron el caso ese de la chica que, o sea, el chabón que le pegaron un tiro en la cara. Sí, ayer estuvimos con eso. Iba con Miguel. ¿Eh? Sí, ayer en La Pampa. ¿Iba con Miguel en qué sentido?